que está Sol Pérez con Mirta Ruiz, la mamá de Joana Chacón. Así es, Gaby, nos encontramos acá en tribunales, en cuarto intermedio, y hemos tenido la oportunidad de poder llegar a Mirta Ruiz. La vamos a escuchar acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís en el día de hoy? Y re nerviosa. Y bueno, esperando a que me llamen. Qué día simbólico para vos, luego de 6 años, para la familia, ¿no? Pidiendo justicia, esperando este día tan esperado, no solo por vos, sino también por toda la ciudadanía, organismos y personas que también te están acompañando. Sí, la verdad es que no tengo palabras, no sé qué decir, me olvidé un montón. Pero sí, esperando y bueno, y también agradeciendo a todos los que han venido a ayudarme acá, a acompañarme. ¿Qué es lo que esperas, Mirta? Que espero que si él tuvo algo que ver, en lo mínimo, que tenga perpetua. Y que diga de una vez por todas si él tuvo que ver con mi hija, que me la devuelva. Bueno, te agradecemos mucho. Sabemos que estamos en cuarto intermedio y ya tenés que ingresar. Y bueno, gracias por tu tiempo, por tus palabras y por haber salido por la mosquitera. No, muchísimas gracias a vos. Bueno, ahí teníamos a Mirta Ruiz, que ya se la están llevando hacia adentro. Ya terminó este cuarto intermedio y bueno, la mosquitera tuvo la oportunidad como único medio de poder hablar directamente con Mirta Ruiz. Muy bien, Sol, allí trayéndonos la palabra de la mamá de Joana Chacón.